cuando a revisar me pongo lo que ya tengo vivido, voy recordando cantares que tenía por perdido, y son tantas las canciones que vienen a mi memoria, que no hay recuerdo en mi vida, que no hay recuerdo en mi vida, que no aparezca una copla, poropopo, poropoporopom, pero, poropoporopom, pero, poropoporopom, con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada, niña de mis amores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás. ¡Viva el vino! Cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España, que será, será, que será, será, lo que tú tendrás, lo que tú tendrás, que será, será, lo que tú tendrás, pequeña mía, que mi azul me parece el mar, y en el cielo calienta el sol, y los campos lucen igual, si me falta tu amor. Mi vida es una cadena de sonoras ilusiones, mi pesar y mi alegría se alimentan de canciones, todos mis buenos recuerdos se acompañan de cantares. Cuando cuente mis memorias, cuando cuente mis memorias, habré de dar recitales. Mi carro me lo robaron, estando de romería, mi carro me lo robaron, de noche cuando dormía, ¿dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro?